Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy linda tarde, noche, mañana o madrugada a quienes nos escuchan y acompañan en este cuarto programa de la segunda temporada de Cuatro Patas. Es un gusto que nos acompañen, ya sea vía Facebook o en cualquiera de las emisoras que apoyan este esfuerzo radiofónico. Saludos a Radio Cuilapan, que nos transmite los sábados a las 12:30, a Radio Plantón en 92.3 FM, que retransmite los miércoles a las 15:30 horas, y a Radio Teotitlán del Valle, que nos transmite los domingos a las 10 de la mañana. Hoy nos acompañamos de Aitza, Nerac, Ana y yo, Libertad, que seré su conductora en esta ocasión. Les recordamos que Cuatro Patas es un espacio radial y de podcasteo para compartirles reflexiones y referencias sobre relaciones interespecie y también para prestar nuestras voces para que sean escuchados los maullidos, los ladridos, mugidos, cacareos, trinos o silencios de los seres vivos que habitan también esta tierra. Saludamos y nos conectamos con otras poblaciones y comunidades humanas e interespecie en este y otros territorios que padecen las consecuencias del sistema capitalista, patriarcal, colonial, especista. Y hoy queremos hacer una mención de la urgente y necesaria organización de nuestro dolor y nuestra rabia ante la desaparición de la compañera María Mendoza Lucas, defensora del territorio mazateco en el Osochitlán de Flores Magón, danzante, mujer trans, de quien no sabemos de su paradero desde el 27 de octubre de este 2025. También un saludo en conexión con todas las personas desaparecidas por defender el territorio, los saberes ancestrales, la medicina tradicional, por luchar por el derecho a migrar y contra la gentrificación y la turistificación. Un abrazo en solidaridad a todas las personas que buscan, que buscamos. Turistificación que también trastoca fechas de reflexión como esta que nos convoca el día de hoy para hablar de muertos y de los animales espirituales. Vamos a dar inicio a este recorrido con nuestra primera sección, Perros de Pablo, a cargo de Aitza, y volveremos para tejer un poquito de diálogo en torno a lo que nos va a compartir. Los perros de Patlón. Hola, pues estoy súper contenta de andar por acá, también desde mi propia animalidad, conectando con estas resonancias que han tejido en este hermoso proceso de producción radiofónica y que, pues nada, me hace sentir bien feliz el estar por acá. Y pues hoy les traemos pues una invitación a sumarse a un comunicado. Está por cumplirse un año de que Oaxaca tiene una ley de protección y bienestar animal. Y pues el escenario es de que esta ley sigue en letra muerta y paradójicamente todo lo que está expresado ahí está en los escenarios convertido en una burla porque no vamos para adelante con su cumplimiento. Entonces, hemos identificado dos escenarios que seguramente ustedes ya han encarnado y que les preocupan. El primero tiene que ver con la legislatura local que emite la ley, pero no emite un reglamento para que pueda garantizarse su operación. Y el segundo es que la falta de una capacitación integral y de una coordinación interinstitucional ha generado que las políticas municipales, cuando las hay, sigan enfocadas al envenenamiento y al sacrificio ilegal de gatis y perris que se encuentran en situación de abandono. E incluso, pues estamos frente a la construcción de perreras con recursos públicos que están dedicadas pues al exterminio de estas poblaciones, aunque la ley dice todo lo contrario. La ley es un avance importante en términos de regular que los municipios tengan, para empezar, una política local para trabajar con todas las especies, no nada más con las especies de compañía, que se suelen denominar así. Y en cuanto a la población de perris y gatis en abandono, es muy puntual con respecto a que se tienen que coordinar e incluso se tiene que propiciar la construcción de centros que estén orientados a la control de la población, por un lado, pero también al cuidado y resguardo de las poblaciones en abandono y que se tiene que propiciar la adopción. Y pues ya sabemos que esto no es así. Entonces, este comunicado lo que intenta es exigir que el marco normativo, que además tiene antecedentes de lucha, donde se sumaron muchos actores para poder contar con esta ley, pues se haga mínimamente realidad, o que al menos no se esté violando sistemáticamente a nivel local, ¿no? Por eso estamos exigiendo que la legislatura constitucional cumpla con la emisión del reglamento que establezca las pautas para la coordinación interinstitucional y la capacitación de todos los órdenes de gobierno e instituciones responsables, que las instituciones del gobierno federal y estatal establezcan o reactiven sus instancias de coordinación para el cumplimiento de esta ley y que se garanticen los procesos de capacitación y de asignación presupuestal necesarios para su cumplimiento. Y a los gobiernos municipales les pedimos, como lo han hecho ya algunas experiencias exitosas en la atención de esta ley, que se informen, que diseñen y presupuesten sus políticas de protección y bienestar animal acorde al marco normativo. Y curiosamente, este marco normativo también establece que pueden coordinarse con instituciones educativas, asociaciones, colectividades e individuos que cuentan con la experiencia y la formación profesional incluso para apoyar estos procesos. Entonces, pues este es nuestro comunicado, ¿no? Porque más allá de seguir con la labor de sensibilización y estar armando campañas de esterilización, pues es increíble que si ya hay un marco normativo, pues no lo estemos haciendo valer, ¿no? Y que los municipios que están destinando recursos para la atención de la población canina y felina en abandono, pues lo estén haciendo para el sacrificio totalmente injustificado, aunque contravenga el marco normativo. Entonces, pues eso les traigo el día de hoy en la sección, y pues estoy alerta, atenta a la escucha y resonancia con respecto a este comunicado. Muchas gracias, Aitza. Ana, ¿quieres comentar algo? Sí, más bien quería preguntar, Aitza, ¿ya se entregó, a quién se ha entregado este comunicado o se ha hecho alguna, se ha presentado ante la prensa o cuál ha sido ahorita el canal para hacer llegar a las autoridades correspondientes pues esta demanda tan justificada y por justa, pues, porque es una demanda finalmente que está acorde a la ley? Entonces, no sé si nos quieres compartir un poco de esto. Pues justamente hoy ha empezado a rolar para firma y es en la grabación de este programa en donde lo soltamos por primera vez. Ahí anexaremos los medios para sumarse y esperamos que a lo largo del mes de noviembre tengamos algunos espacios de resonancia ya con otros medios de comunicación y directamente al menos a la legislatura. Pero nada, ahorita estamos en esta tarea de sumar a las personas y colectividades que pues cotidianamente la están sufriendo, ¿no? Tratando de suplir lo que se asume que el Estado ya en esta ley tendría que asumir como su responsabilidad, ¿no? Entonces, en esas andamos, Ana. Pues muy importante, como dices, Aitza, que haya legislación estatal, pero es importante aterrizarla a nivel local. Y si bien algunos municipios, yo sé que, por ejemplo, el municipio de San Agustín Etla, donde solemos con otra colectiva, Brigada Peluda, realizar campañas, tiene un reglamento municipal, tiene que armonizarse, tiene que dialogar con este reglamento estatal y, como bien dices, tiene que ser muy enfático en que no puede ser por la vía de la violencia, ¿no? Del envenenamiento y otras técnicas similares, el control de estas poblaciones. Entonces, vamos a colocar entonces en la página del colectivo Xcuintli, quienes impulsamos este programa Cuatro Patas, para que puedan sumarse a la firma, tanto individual como colectivamente, ¿no? Y estaremos también ahí, yo creo que informando qué estrategias, ¿no, Aitza? Podemos tener para difundirlo y para que más personas interesadas en sumarse y en robustecer estas iniciativas de incidencia lo puedan realizar. No sé si quieres comentar algo más al respecto. Sí, muchas veces pensamos que es un asunto de los municipios, ¿no? Pero me parece crucial reconocer que se necesitan procesos de capacitación, no solamente en términos de sensibilización del trabajo con estas especies que se están convirtiendo desafortunadamente en problemáticas ya de corte ambiental, sino que también tiene que haber capacitación para presupuestar lo que está pautado en la ley, porque entonces se puede garantizar que realmente se cumpla, ¿no? Creo que por ahí está el punto, y el otro que me parece central es que no podemos seguir permitiendo que los municipios que sí logran tener el asesoramiento para bajar recursos para este rubro en particular, lo estén dedicando pues a la construcción de espacios de exterminio, que fue justamente una lucha que ya los colectivos en Oaxaca tuvieron a nivel estatal para cerrar definitivamente las puertas de la perrera que tantos años estuvo aquí operando en la ciudad de Oaxaca. Eso sería en mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitza. Yo creo que este tema va a requerir seguimiento, monitoreo y participación de todas las personas interesadas, ¿no?, en que haya una mejor convivencia interespecie, y bueno, trataremos de acá de abrir justo ese espacio también de seguimiento. Ahora queremos continuar con una cancioncita. Se trata de la canción Colibrí, de Leti Servín. Hice una décima para mi bebé, que se las quiero compartir antes de cantar su canción. Despierto muy tempranito, solo para pensar en ti. Sol y luna embestí al amanecer clarito. Les pedí de requisito contenerme como una taza, hacer canción con mi casa, para abrazarte sin frenos. Llévenme tus ojos serenos ahora que vuelvas a casa. Rocío, que lleve el aire, que lleve Bueno, y ahora volvemos y vamos a nuestra sección Un Ojo al Gato con nuestra querida compañera Neraka. El ojo al gato y el otro al garabato. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí saludándolos desde Cuatro Patas. Pues el día de hoy les voy a compartir sobre los animales de poder, esos animales que nuestros ancestros creían como los guardianes y de que a su vez respetaban y por esta parte de que los creían como guías espirituales. Entonces, bueno, les voy a comentar de que bueno, en los mijes tienen una leyenda o un cuento que explica cómo los perros nos protegen de espíritus malignos. Dice que los perros, aparte de que son considerados el mejor amigo del hombre y no solo por su compañía en tiempos recientes, existen registros de que los perros han acompañado al ser humano desde hace más de 14.000 años. Su lealtad, simpatía, cariño y ternura se han ganado los corazones de miles de personas, sin importar su edad, género y condición social. Y en la gran mayoría de las culturas, los perros ocupan un lugar especial. Tal es el caso del pueblo Mij, mejor conocido como los Ayuk, los jamás conquistados, ¿verdad? Este es un pueblo milenario que se encuentra aquí en el estado de Oaxaca, cuya historia nació entre los años 5500 a.C., siendo fundado los primeros asentamientos en la Sierra Mije. Bueno, de acuerdo con el cuento Mije, publicado en el libro de cuentos Ayuk, los perros son los guardianes de los dueños, al grado tal de protegerlos de los seres malignos que no pueden verse a simple vista. Los mijes cuentan que, cuando un espíritu maligno, conocido como Atsikwiwa, ingresa al lugar para hacer travesuras y daños, se encuentra primero con el perro de la familia, quien le dice que para pasar, primero debe contar cada uno de los pelos de su cuerpo. Entonces, el ser maligno comienza a contar sus pelos uno por uno. Sin embargo, cuando va a la mitad, el perro se sacude para que pierda la cuenta y vuelva a comenzar. Según la historia, así como los perros defienden a sus amos, con ello el ser maligno nunca termina de contar los pelos, por lo que ante la desesperación opta por retirarse del lugar. Así que siguiendo esta leyenda, la próxima vez que veas a tu perro sacudiéndose sin motivo aparente, quizás esté tratando de confundir algún espíritu maligno. Este cuentito es titulado El perro que protege a su amo y forma parte de la obra literaria de cuentos Ayuk, que puedes encontrar en la página de gobierno www.go.mx, ayok-mije-kumuntum.pdf. Espero que les haya gustado esta historia sobre el poder de los perros al proteger a la familia. Si ellos nos protegen, ¿por qué nosotros no? Y más en estas fechas. ¿Qué tal les pareció el cuento? Es hermoso, creo que es una muestra más de cómo la relación con otras especies está fundada en un conocimiento ancestral que se está erradicando, ¿no? Y que no es casual que se esté erradicando, ¿no? Porque finalmente lo que propicia es que sean las relaciones de dominio y de violencia y no las de respeto e interdependencia las que proliferen, ¿no? Entonces, muchas gracias, es muy hermoso. Pues a mí también me gusta mucho, ya lo he escuchado anteriormente, pero me gusta mucho y pensar en ese poder, en esa posibilidad que tienen nuestros animales y animalas de compañía. Y pues les da todavía mucho más sentido a su presencia en nuestras vidas. Pero pues también me hace pensar en lo injusto con esta última reflexión que hace Nerac de que así como ellos nos cuidan, pues tendríamos que cuidarles, ¿no? Y creo, ahí es donde veo la injusticia en muchos casos, porque creo que no todas las familias tenemos esa capacidad de agradecer a nuestros animalitos de compañía todo esto que dan, porque aparte de esta parte mágica, esta visión mágica que nos presenta la narración. Pues finalmente en la parte muy concreta también nos dan tanto cariño, tanto afecto, tanta lealtad, tanta, pues sí, tanta fidelidad hacia nosotros que vivimos con ellos como humanos. Y pues sí, es triste también la realidad de que muchas personas no son capaces de ver esta magia. Gracias, Ana. Creo que una forma en la que de quienes sí podemos agradecer esa magia es al incluir a todos los animalitos de compañía que han cruzado, que nos han acompañado en algún momento, incluirles en nuestra ofrenda, ¿no? En nuestro altar, justo en estos días, hacerles un espacio y ponerles, dedicarles, ¿no?, un detallito de eso que tanto les gustaba, que tanto aprendimos a compartir, y esperarles. Y en este sentido, vamos a escuchar a continuación una calaverita que tú, Ana, sí, escribiste. Vamos a compartirla. Bueno, antes me permite, Libertad, ahorita sí, claro, que dice de dejarles un espacio en nuestras ofrendas, en nuestros altares, pues apenas yo me di cuenta por ahí por las redes sociales de que el 27 de octubre es el día en que regresan los espíritus de estos animales de compañía, y me gustó mucho la idea, saber eso, imaginar eso, ¿no? De que ellos llegan hasta antes que los niños, antes que los muertos por otras formas, o sea, me refiero a los humanos. Y qué bonito, ¿no?, que ahora también se reconozca una fecha específica para su regreso. Y bueno, pues gracias, y vamos a escuchar la calaverita que hice con mucho cariño para mi Abril. La muerte se sentía sola en su tumba vacía. Su más grande anhelo era tener linda compañía. Escuchó tus ronroneos y le encantó la melodía. Planeó cómo llevarte y supo hacerlo un día. Solo bastó un descuido para la estrategia urdida. ¡Ah, qué calaca tan lista! Me sorprende todavía. Ese día que te fuiste fue dolorosa la despedida, pero Abril, no perdí todo, siento que estás todavía. Te recuerdo muchas veces viendo tus fotografías, la flor que me dejaste en prenda el día de tu partida. Así la huesuda y yo ganamos, yo tus maullidos en mi memoria y ella tu suave y sonora compañía. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Amores perros. Hola otra vez, aquí estamos, seguimos en el programa, ya en la última sección que justamente se llama Amores Perros. Y pues justo quise traer aquí a esta sección pues una muestra de amor que muy concreta, que es el caso de nuestra compañera Marianela Aquino, quien ha sido también parte de este colectivo Itzcuintli, y que pues yo me siento personalmente orgullosa de tenerla como compañera en este espacio de reflexión, en este espacio de acción, pues en pro de todos estos seres que tienen derechos no reconocidos muchas veces. Ya sabemos que también las personas humanas carecemos muchas veces de ese reconocimiento, pero insisto, de manera particular aquí estamos hablando de estos seres, y lo quiero vincular también un poquito con lo que se hablaba en la primera sección, la entrevista que elaboré, que hice, perdón, con la compañera. Pues creo que es una muestra también de lo que mencionaba al principio Itza. El Estado tiene una responsabilidad en la protección de todas las especies, y sin embargo, pues no, le ha quedado muy grande el paquete, y para eso pues tienen que entrarle ahora sí que a sustituir esta tarea muchas personas de la sociedad civil, personas que desde nuestros pocos recursos pues ahí estamos, y yo creo que Marianela es un caso de este tipo, y por eso espero que disfrutemos y que nos ayude o que nos anime mucho el conocer toda su labor, y para que nos sirva también como una aliciente para continuar, porque como desde los pocos recursos con los que contamos como seres humanos cualquiera, como personas cualquiera, pues podemos dar algo, y ojalá que les parezca interesante como a mí me resultó, y vamos a escuchar la entrevista con la compañera. Buenas noches, Marianela, ¿nos puedes compartir qué tipo de actividades realizas en favor de los animales no humanos? Alimento a perritos en situación de calle, y con esto logro también, aparte de llenarles su estomaguito, de ganarme su confianza para llevarlos a esterilizar. Y además les doy cariño, algo que en la calle carecen, ya que todo el tiempo es golpes, es correrlos de un lado. La gente, mucha de la gente los trata muy mal, entonces les doy amor. También trato de concientizar a todas las personas que están a mi alrededor sobre la tenencia responsable, y siempre incido en ello. Y hago otras acciones como desde el ámbito de mi profesión como maestra, abordo los temas de maltrato animal, del cuidado de los animalitos no humanos, de que toda vida merece respeto y que debemos de cuidarla. Tanto perritos, gatitos, como todas las demás vidas merecen el respeto y el amor. Y qué mejor que en el ámbito que yo trabajo desde preescolar, para ir fomentando con estos pequeños esa visión, porque vamos creando humanos más conscientes. ¿Desde cuándo y con quién haces este trabajo? Tiene algunos años ya, después del 2007 o un poquito antes, yo inicio con estas actividades por estar conociendo situaciones de perritos maltratados, y empecé en este caminar. Y a partir de ahí comencé a realizar mi labor, primero de manera independiente, después fui voluntaria en algunos refugios, conocí en ese andar a animalistas, a protectoras de animales, con las que fui realizando varias actividades e involucrándome mucho más en este actuar de ayudar a animalitos. Y de ahí también estuve en el colectivo Iscuintli. Ahorita todavía me siento parte, aunque tal vez ya no trabajamos o no funcionamos de manera continua. Sin embargo, seguimos siendo un equipo que se apoya en las diferentes actividades o diferentes situaciones que nos surgen, como la adopción de un perrito, la promoción del mismo, compartirnos o ayudarnos en ciertas situaciones. Ese compañerismo sigue, y pues me sigo sintiendo parte de este colectivo, que fue el último al que pertenecí. Ahorita sigo yo de manera independiente, porque me cuesta mucho trabajo por mis tiempos centrarme en estar con alguien más, trabajar con alguien más. Y ya de manera independiente, pues trato yo de hacerlo a mis tiempos, a mi ritmo, a acomodarme a lo que yo pueda. ¿Cuál es tu radio de acción? Mi radio de acción es el barrio San Lucas, que es el paso hacia donde yo trabajo. Entonces visualizo y enfoco más mi atención en algunos animalitos que se encuentran en situación de calle, que se encuentran en maltrato o abandono. Y también en el barrio Grande he tenido varias actividades. Me enfoco también en los perritos que se encuentran en el basurero municipal, ya que pues hubo un gobierno municipal que, en lugar de una solución ética, la solución que tuvo es que perrito que llegaba al municipio, perrito que lo enviaba al basurero municipal. Entonces hubo una población desmedida de animales que se empezaron a reproducir y estaban causando otro tipo de problemáticas, tanto en los humanos que habitaban cerca, porque empezaron a hacerse unas jaurías donde iban a atacar animales, se le lanzaban y mordían a personas que pasaban por ahí, varias cosas que se volvieron un foco rojo y estaban culpando nuevamente a los perritos cuando nosotros humanos somos los que ocasionamos ese tipo de situaciones. Entonces, mi radio de acción es eso, es esas partes, San Lucas, Barrio Grande, el basurero municipal, y en el centro de Cuilapan he trabajado bastante con algunos perritos y animalitos que así lo requieren en su momento. ¿Nos puedes contar cómo fue que empezaste o por qué iniciaste con esta labor? Comencé en este andar de cuidado y protección animal, ya que desde pequeña a mí me dolía mucho observar cómo lastimaban a los animales, observar cómo los amarraban, los castigaban, los dejaban sin comer, y con el pensamiento de que los animales no humanos no sentían. Hay muchas personas que lo siguen pensando, entonces dije, pues tenemos que cambiar esto, bajo cualquier otra perspectiva la tengo que cambiar. ¿Cómo le voy a hacer? Empecé a estar más de cerca con una amiga que ahorita ya tiene un refugio establecido, y empezamos a ayudar a perritos en situación de calle. Yo no los tenía en casa, porque no tenía yo la posibilidad, ni el espacio, ni el tiempo de tener algún rescate en casa, pero apoyaba yo en su difusión de adopción, apoyaba económicamente, y fue así como inicié en este mundo de las drogas, como nos dicen, ¿no? De que rescatas a un perro, ya es más fácil salir de las drogas que del rescate a los perros. Y así me pasó. ¿Cuáles han sido las principales dificultades y logros obtenidos en estos años? Ha habido muchísimas dificultades en este camino. Son muchas porque te enfrentas a diferentes situaciones que tal vez nunca pensaste que te enfrentarías, pero algunas son la incomprensión humana, por ejemplo. Esa está presente en todo el tiempo que he hecho esta labor. Muchas personas creen que no tengo otra cosa que hacer. O me ven como bicho raro al estarle dando de comer a los perros. Me ven con cara, algunos con cara de asco al ver cómo acaricio a los perritos en situación de calle. Es una incomprensión total, porque piensan que no debería hacer lo que hago, porque para ellos, si yo les doy de comer, va a haber más perros y más perros siempre. Y les he tratado de explicar que las esterilizaciones pues van a frenar, ¿no? Que es lo primero que tenemos que hacer para frenar esa población desmedida de perritos y gatitos que hay en calle. Es difícil cambiarles el pensamiento, y más con los que ya traen arraigado algo en el pensamiento y que difícilmente tú se los vas a poder quitar. Pero es una de las dificultades, ¿no? La peor que me he encontrado es con la dificultad de la incomprensión humana. Otra dificultad también muy marcada, pues, es el lado económico, porque la economía no permite ir más allá o hacer más. Que también he comprendido que hay un límite para tener algunos perros. Yo tengo 10 perritas en casa, perritas rescatadas en situaciones deplorables, que nadie las quiso adoptar por lo mismo que pasaron. Nadie quiere a un perrito mestizo, y mucho menos con ciertas características. Entonces, no encontré hogar para ellas y se quedaron a vivir aquí conmigo. Entonces, entendí que el recurso económico solo me da para 10, tener a 10 perritas en casa, más todos los perros que alimento en la calle, porque te limita mucho. No puedes darle una mala vida. Tienes que tener con ellos una vida buena. Sus 5 libertades las tienes que garantizar. Y pues eso me ha privado, el lado económico me ha privado para poder seguir ayudando a más perritos. ¿Qué más quisiera yo, esterilizar a 20 perritos de un solo jalón cuando viene el veterinario? Sin embargo, a veces pues solamente tengo de 5, ¿no? Para 5 animalitos. O para 4, voy juntando, voy ayudándolos, porque es un gasto también enorme que se hace al mes por los alimentos, y pues esterilizarlos también tiene un costo. Y esas son las dificultades. Las más marcadas que me he encontrado son esas. ¿Nos puedes comentar cuáles son esas 5 libertades a las que hiciste referencia en tu anterior participación? De las 5 libertades que comento yo y las aprendí con el médico veterinario, estas libertades es: la primera es libre de hambre y sed, la 2 es libre de incomodidad, la 3 es libre de dolor, la 4 es libre de expresar su comportamiento natural, y la número 5 de sus libertades es que esté libre de miedo y de angustia. Y entonces yo quiero garantizar esas 5 libertades con los perritos con las perritas que están conmigo. De los logros, sí he tenido también varios logros. He podido dar en adopción a varios perritos que hasta ahorita, en el proceso de seguimiento que llevo, pues ellos viven todavía muy felices en esa casa a donde se fueron, al hogar. Conocieron el amor humano y conocieron que no todos los humanos somos malos, y eso agradezco mucho. Algunos perritos, 2 ya murieron, pero murieron con un hogar, murieron con una familia que los quiso. Y ese es un logro de los que más me enorgullezco. También otro logro es que he podido organizar campañas de esterilización a muy bajo costo, con un gran éxito, en donde a los animalitos en situación de calle o abandono no se les cobra la esterilización. Aquí abarca también otro logro que he tenido: me pude contactar con unas personas, 2 extranjeros que nos han ayudado en las campañas de esterilización, dando el dinero para cubrir los gastos de estos animalitos en situación de calle. Y con ello, pues es un logro hermoso, porque se han esterilizado bastantes gatitos y perritos en campañas grandes. Ahorita estas personas también me siguen apoyando, no con todo el dinero para las cirugías, pero sí con 200 pesos de cada cirugía de perritos o gatitos en situación de calle. Y pues yo voy poniendo lo demás, y así ya es más fácil entre ellos y yo ir poniendo el dinero e ir esterilizando a más animalitos. Otro logro es también que algunas personas hayan cambiado su forma de pensar con respecto a los animales no humanos, debido a lo que les voy platicando, a mis experiencias, a hacerlos entender y ver la vida desde el otro lado, desde donde yo la veo. Y sí, han cambiado mucho, y eso también me alegra. Del tiempo que llevas haciendo estas actividades, ¿a cuántos animales de compañía has podido colocar en hogares donde se les respete? En total de adopciones son 6 concretadas, se escuchan poquitas, pero es un logro inmenso el que 6 hogares hayan abierto la puerta a estos seres tan hermosos. Y te digo, hay unos ya fallecidos, pero los demás siguen en su proceso, y estos fallecidos también tuvieron un hogar y un hogar con amor. ¿Hay alguna experiencia que recuerdes de manera especial en todo este andar? Ha habido muchas experiencias muy bonitas, pero de manera muy especial recuerdo el rescate de mi perra Princesa. Ella andaba deambulando con una cadena muy gruesa en todo lo que es el centro de Cuilapan, el municipio. Y gracias a que también he tenido contactos con algunas personas y que sabían de mi labor, una de ellas es policía municipal, era en ese momento, sigue siendo, y me contactó platicándome de la situación de Princesa. Ella le quitó esa cadena tan horrible, le quitó el alambre que ya le iba cortando el cuello. Y entonces yo quedé con ella que la íbamos a capturar para esterilizarla. Yo no la conocía, no conocía a Princesa. En ese momento había una campaña en mi barrio, y en coordinación con la policía municipal la atraparon, yo les presté una transportadora y me la llevaron a donde estaba yo ayudando como integrante del colectivo Iscuintli, porque en ese momento me tocó a mí ir en representación del colectivo para apoyar en esa campaña. Entonces, ahí me llevaron a Princesa. Yo presté una transportadora pequeña porque me habían comentado que la perra era pequeña, y no, la perra era pequeña porque estaba completamente desnutrida, pero una perra grande. Cuando la saco de la jaula y le quiso dar la primera inyección la médico veterinaria, Princesa hacía horrible porque estaba acostumbrada a que los humanos siempre la lastimaran. Y nos costó mucho trabajo que la pudiera inyectar. Y ya de ahí Princesa empezó a vomitar. Y me llamó la atención que vomitó uvas. Era lo que había comido, no sé, desde la mañana o desde un día pasado, no sé. Pero las completamente enteras. Estaba Princesa con sarna, la vieron desnutrida, estaba mal. Entonces me pidieron que la tuviera en observación mientras se recuperaba por su mismo estado. Y la tuve aquí en la casa observándola, la tuvimos encerradita porque estuvo en un proceso muy largo con el veterinario, porque tenía algunas situaciones ya muy marcadas de algunos parásitos, de algunas lesiones, de algunas situaciones que no era conveniente que estuviera en contacto con mis otras perras. Entonces estuvo mucho tiempo así. Princesa es una perra muy grande y da miedo, la verdad, ¿no? Daba miedo verla porque decía yo no me vayas a morder, porque ella tenía mucho miedo de los humanos. Poco a poco ya fui trabajando con ella, me fue conociendo y ahora Princesa es una perra muy cariñosa, muy sociable, muy hermosa. Pero la ves y sus cicatrices que tiene de tantos golpes que recibía, aún ella los recuerda, yo creo, porque hay ocasiones en donde uno levanta un palo que estás barriendo o levantas la mano y ella agacha la cabeza en señal de que vas a recibir un golpe. Digo, ¿hasta dónde llegamos la crueldad humana? Y esa situación me marcó mucho de Princesa. De verla cómo fue evolucionando y todo lo que aguantó. Y ahora es parte de esta manada, en esta familia. ¿Cómo definirías la labor que desempeñas en pro de los animales? Pues mi labor la defino no como rescatista, no como animalista. No le llego a los talones a estas personas. De verdad, mis respetos. Ellas trabajan muchísimo, tienen muchas deudas, muchas situaciones pues psicológicas también, ¿no? Agotadoras, y las entiendo. Yo también pasé en algún momento por ello, situaciones económicas que ya son insostenibles, y también esa fue algunas características que yo retomé para decir, bueno, yo voy a hacer lo que puedo desde mi corazón y desde lo que tengo. No voy a cerrar los ojos ante lo que está pasando, pero no puedo traerme a cada animalito que veo en la calle a mi casa, porque necesito garantizar que vivan bien, necesito que estén con todas las vacunas, con la alimentación correcta, con todos sus cuidados que merecen. Y teniendo a tantos animales en casa, no lo podría hacer. Entonces no me considero ni rescatista ni animalista de hueso colorado. Hago lo poco que hago, lo poco mucho digo, ¿no? Porque digo yo, es poco, pero hay personas que me dicen es mucho, lo hago de todo corazón. Para concluir, ¿nos podrías compartir un sueño que motive tu actuar en este caminar? Pues un sueño que motive mi actuar en este camino tan incomprendido es esperar que todo aquel animalito que habite en una casa sea querido. Y si no es querido, por lo menos sea respetado, que esa gente sepa que ellos sienten, y ojalá quisiera yo que tuvieran un hogar amoroso, pero si no, por lo menos el respeto que se merecen. Y el otro sueño es que no haya animalitos en situación de calle, que todos tuvieran un hogar y que las personas pudieran cambiar ese pensamiento y pudieran darle un hogar amoroso a estos animalitos que no vienen a hacer daño a este mundo, al contrario, nos dan muchas lecciones de vida. Ellos no conocen de envidias, ellos no conocen de enojos, ellos son puros, ellos entregan su amor incondicional en las buenas y en las malas. A ellos no les importa, eres pobre, rico, no, ellos están contigo porque te aman y valoran el sentimiento que tú tienes hacia ellos. Entonces, esos son mis dos sueños. Qué interesante todo lo que nos compartió Marianela. Nera, Caitza, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustaría rescatar de todo lo que compartió en su entrevista? Pues fíjate que está muy interesante y es de conciencia, ¿no? Porque es un gran trabajo el que hace la maestra desde los medios que ella tiene, ¿no? No esperando a que alguien más resuelva, sino desde lo inmediato lo está haciendo. Y eso habla muy bien de ella. Más personas, así necesitamos en este mundo. Sí, así que solamente mi más sincero reconocimiento y pues que todas las cosas bonitas y que sigan llegando más apoyos para que ella pueda cumplir la labor que se ha impuesto. Gracias. Sí, me parece que hay como muchos ecos que tendríamos que estar resonando con la labor, pero también con las dificultades, ¿no? Creo que muchas de las personas que en Oaxaca se dedican a estos procesos pasan por mucho dolor y mucha incomprensión y habría que seguir articulándonos para que no se queden en el vacío, porque ella decía, a veces creen que yo puedo todo, ¿no? Y ahí es donde tronamos y creo que pues la colectividad es súper importante y el tratar de articularnos, porque si no, no va a haber dinero ni vida que nos alcance para ayudar a todos, ¿no? Sí, coincido, ¿no? La importancia de tejernos en red todas las personas e irnos habilitando, compartiendo lo poquito o lo mucho que ya sabemos hacer para que cada vez sean más personas que puedan actuar de una manera más efectiva para que tengamos una armonía interespecie en todas nuestras comunidades. Muchas gracias. Bueno, y también quiero rescatar nada más esto de las 5 libertades para el bienestar animal que se me hicieron muy, muy importantes. Libre de hambre y sed, libre de incomodidad, libre de dolor, lesiones y enfermedades, libre para expresar su comportamiento natural, libre de miedo y de angustia. Muchas gracias, Ana Animala, por esta maravillosa entrevista que nos trajiste. Vamos a continuar con una cancioncita de Gabriela Alatorre que se llama Mujer Pájaro. Bueno, esta canción se llama La Mujer Pájaro. Ay, mucha. Te dejé revoloteando Y pues así es como llegamos al cierre de nuestro episodio de esta ocasión. ¿Les parece si damos unas palabras de despedida, queridas compañeras? Aitza. Ay, pues muchas gracias por estar y por insistir con estos procesos. Creo que son muy importantes el poder tener como la posibilidad de comunicar y de articular a través de la radio. Siempre va a ser maravilloso y les abrazo muchísimo a quienes nos escuchan, a animales de cualquier especie, animalas de cualquier especie y a quienes están hoy en cabina haciendo su magia. Bueno, un saludo y también agradeciendo a todos los que nos escuchan y esperando que si en algún momento tienen algo que compartir, pues acá en este espacio también es espacio. Saludos. Pues muchas gracias por la escucha a quienes nos acompañaron en esta emisión y pues solamente antes de irme, así como tenemos mucho afecto, cariño hacia nuestros animales presentes y quienes ya se nos adelantaron, nuestros animalitos y animalitas de compañía, pero también espero que estemos pendientes de que regrese con vida nuestra compañera María Mendoza Lucas, que pronto pueda estar nuevamente con quienes la quieren, con quienes la necesitan, con quienes están esperando su regreso. Y pues muchas gracias a todas por sus comentarios, por su compartencia, y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias y bueno, reiteramos el agradecimiento a Radio Plantón, a Radio Huilapan y a La Voz de Teotitlán. Sigan a las redes a Colectiva Escuintli y por el regreso de María Luisa y porque cada vez haya una mejor convivencia interespecie. Nos vemos en la siguiente. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.